Estás escuchando frecuenciaweb.com. Señoras y señores, a partir de este momento comienza Boleriando con Elsa Berg de Nota. Toda la música que siempre quisiste volver a escuchar. Hasta las 21. Aquí, por frecuenciaweb.com. Sin tu amor, yo voy a enloquecer. ¡Ay! Muy buenas tardes a todas y a todos en esta nueva emisión de Boleriando. Conmigo, con la señora Elsa Bere de Nota. ¡Ay, qué bonito día, señora! Llegó el invierno. ¡Ay, tanto que fue mirando el invierno! ¡Ay, la semana pasada se nos cortó la luz! Y no pudimos terminar. Es más, no se pudo guardar el programa y por eso el domingo tuvimos que pasar otro. ¡Ay! ¡Qué tonta! Mi nombre es Elsa Verde Nota y estamos juntos acá en frecuenciaweb.com para que juntitos estemos ahí, tomados de la mano, haciendo lo mejor que hemos sabido hacer y es escucharnos. Escuchar una buena música, un buen bolero. En los controles técnicos está el señor Néstor Javier Benítez. Salud, Néstor. ¿Cómo te va? Hoy te noté un poquito diferente. Gracias. No, gracias no, es así como debe ser. En las puestas al aire, entonces está Néstor Benítez. Si te quieres comunicar con nosotros, lo puedes saber a través de nuestro Facebook, que es Frecuencia Web. O tal vez lo podés hacer a mi Facebook, porque tengo 1300 amigos, que es Elsa Verde Nota, Elsa, B larga, ERG de Nota. Chicas, vamos con los primeros temas y después los números de teléfono para comunicarse. ¡A abrigarse, chicos! Que esto recién comienza. Thank you.

conmigo. El saber de no ser. Eres el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. ¡Ay, qué bonitas canciones que estuvimos escuchando! Armando Manzanero en primer término, con la canción que decía No sé tú. Ay, por favor. Y después el tema de Luchito Gatica que decía Voy a apagar la luz. 1565-541-867 si te quieres comunicar con nosotros, y ahí vamos a estar juntitos todo el tiempo haciendo lo que a vos te gusta, escuchar la mejor música. Noche fría en Buenos Aires, 7:20 de la tarde. Este programa lo podés volver a escuchar también el domingo a las 7 de la tarde, ahí vamos a estar compartiendo una nueva entrega de este Bolereando. Antes del Gatito Coco, y hoy antes de Oscarcito Rayo. Beso, nene, si estás escuchando. Estás con unas nanas, así que ojalá que te levante, No que se le te levante. Son unos locos. Bueno, estamos escuchando la música esa tan linda que te gusta a vos, Cuídate, nina, nene, si estás... Hace mucho frío. Te agarra un ventilón de esos. Ay, por favor, Cuidado porque... Cuidado con la gripe. Beso grande a Lenita Lulín. Que el otro día, mi miércoles pasado, antes de que se corte la luz, estábamos ahí hablándonos, a través del chat, del saber de nota, Bueno, hoy tenemos trifulca, tenemos un montón de cosas para que usted participe en el día de la fecha. La trifulca de hoy es la misma de la semana pasada, que no la pudimos cerrar por el problema de la luz, ¿viste? Así que bueno, vamos a empezar con un temita más, dos temitas más, para ir calentándonos en la tarde, Bésame mucho ¡ay! Con Armara Portuondo. ¡Ay! Hermoso, hermoso, hermoso. Y después con Compay Segundo, y Armara Portuondo también, un temita más. Vamos, chicas, chicos, escuchen, agárrense con lo que tengan, y pónganse a gozar. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame. Bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte en mis brazos, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti.

ilusión de tu vida. Un día lejano ya, hoy represento el pasado. No me puedo conformar. Hoy represento el pasado. No me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que ya canta sin piedad. ¿Estás escuchando? Boliviano. Conmigo. El saber de noche. La noche se perdió en tu pelo. Siete, si te quieres comunicar con nosotros a través del teléfono celular de la radio. Hoy estuvimos escuchando a Omar Aportuondo. En primer término, el tema que decía nada más ni nada menos que... Hermoso tema, hermoso tema. Yo la verdad que lloro. Cuando dice, bésame mucho. Y después, 20 años. Con Omar Aportuondo y con Pai Segundo, ¿eh? ¡Ay, qué bonitas canciones! ¡Ay, Dios! Estamos conectándonos con todas y cada uno de nuestros amigos que están en el exterior, ¿sí? Y ahí estamos haciendo lo mejor que sabemos, que es comunicarnos, ¿eh? Bueno, llegó la hora de la trifulca y ahora es el tiempo en que Néstor nos lee la historia del día. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue bendición. En tus besos yo encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Thank you.

Bueno, ahí en la trifulca estábamos escuchando en primer término a nuestros queridos amigos, los galos. Y en segundo término al señor Lucho Gatica con Es la historia de un amor. A ver, ¿los podemos escuchar un poquito mientras estamos de fondo? ¿Eh? ¿Se puede? A ver si la técnica lo permite. A ver cómo dice. Sí, me parece que sí. A ver. Ya no estás más a mi lado. ¡Qué hermosa canción! Corazón, por favor. En el alma Luchito Gatica. Y ahora vámonos a nuestros amigos los galos. Yo no puedo verte. Sesentoso, ¿no? Parece desafinado. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existencia. Bueno. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos siempre. Ya sabéis entonces. Entonces ya sabéis a quién querés votar, ¿eh? Y lo llamás a Néstor al 1565-41867. O a través de nuestro Facebook, Frecuencia Web. O si no, a mí, Facebook, el de Elsa Pérez de Nota. Hermosas canciones. 7:48 y antes de irnos a la tanda, vamos a compartir dos temitas más de uno de Daniel Riolobos junto a Chico Lobarro. Esta es una grabación que se hizo en el Badía y Compañía. ¡Ah! ¿Lo recuerdan? Y cantan Cuenta Conmigo. Y después lo tenemos a Danielito Riolobo en Vete de Mí. Chicas, agárrense fuerte. Ahí viene Daniel Riolobos y Chiquito Navarro. Por si tuvieras que encontrar algún motivo, si necesitas algo más que conformarte, si se te ocurre, por ejemplo, enamorarte, aquí me tienes. Siempre dispuesto a ver el mundo como tú ni lo imaginas. Y si me quieres ver feliz y no te animas, cierra los ojos al aroma de una rosa. Mientras mi alma te cuenta cosas, cosas que nunca te dijeron nada. Chico Navarro, el autor de esta canción. Y eres consciente de la gente que te adora. Pensar un poco la razón de esta canción. Cuenta conmigo.

amarte como un Cristo me quedé. Ay, como que no quería, ¿eh? Al principio no quiso mucho, pero bueno, después tuvimos que escuchar otro temita de Danielito Río Lobo porque saltaba, ¿eh? Saltaba la púa, parece. Ay, bueno, pero escuchamos otro temita de Daniel Río Lobo, de Río Lobo, que es nada más ni nada menos que Al Final, ¿eh? Ay, por favor, chicas, parece que mentira, pero ya pasó una hora de programa, ¿eh? Bueno. ¿Recordamos la trifurca del día de la fecha, les parece? ¿Antes de irnos a la tanda? Ahí va, ¿eh? ¡Ahí va! Es la historia de un amor como no encontré igual que me hizo comprender. ¡Ahí lo tenemos! ¡A los galas! Que le dio luz a mi vida. Apagando la después tenemos a la cachotita. Escuchen, ¿eh? Sin tu amor no viviré. Ya no estás más, más a mi lado. Corazón. Ya la intervención es distinta, ¿eh? Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo querer, para hacerme sufrir más, siempre fuiste la razón de mi existir. Los galos por un lado. Adorarte para mí fue. Y a Luchito Gatico por el otro. Seguimos entonces escuchando la mejor música que siempre quisiste volver a escuchar. Aquí, en Frecuencia Web, conmigo, con Elsa Pérez de Nota. Vamos a una tanda y después seguimos con más Boleriando. Conmigo, con el saber de nota. Estás escuchando Frecuencia Web. Oscar Rayo y O Pablo Tedesco hacen La Neurona. La Neurona. La Neurona. Los miércoles a las 21 horas. Aquí por frecuenciaweb.com. Bésame, bésame mucho. El saber de noche. Como si fuera esta noche la última vez. Nos introduce en el mundo de la música que siempre quisiste volver a escuchar. Bésame. Me sabe mucho. Los miércoles a las 19. Tengo miedo tenerte y perderte después. Aquí por frecuenciaweb.com. Bésame. Bésame mucho. Repite. Domingo 19 horas. Ya llegó el invierno. En frecuenciaweb.com. Sacramento Cabral, 1210, Mermis, Departamento 6, San Miguel. 15-3656-0570. Diego Cruz Padrique. Los días jueves a partir de las 19. El ciclo 2.0. Aquí por frecuenciaweb.com. De lunes a jueves, a partir de las 6 de la tarde, imagina. De lunes a jueves, aquí por frecuenciaweb.com. Estás escuchando frecuenciaweb.com. Estás escuchando Boliviano conmigo, con el saber de no ser el culpable de todas mis angustias, de todos mis quebrantos. Usted es el culpable. No dice culpable, dice culpable. Así, así, se hizo millonaria. Millonaria se hizo. Sin terminar las palabras. Imagínense terminándolas. Estamos hablando de... Beso grande para vos, María Marta. María Marta Sierra Lima, que vamos a tener un especial la semana que viene, ¿eh? Acordate que estamos con la trifulca, que es el temita de los galos y de Luchito Gatica, que dice la historia de un amor. 1565-541-867, si te quieres comunicar con nosotros otra vez en mi Facebook, el saber de nota, o a través del Facebook de la radio, que es Frecuencia Web. Este programa va a estar subido a partir de los próximos días en mediocresnet.blogspot.com. Ahí lo puedes bajar el día que quieras, en el momento que quieras, para escuchar en tu iPad, en tu iPod, en tu tablet, en tu MP5, MP4, MP3. Hay tantos lugares. Antes te conformabas con el Winco. ¿Te acordás del Winco? ¿Oh? Ese lo llevábamos a pasear, a los picnics. O si no, en el combinado de casa. ¡Ay, el mío! Le doy el blend todos los días, ¿eh? Lo cuido con una... ¡Ay, no sabés! Entonces decíamos, bueno, vamos a escuchar la trifulca del día de la fecha, que yo les diré que ya hay tendencia, hay una tendencia marcada. Vamos a escucharla. A primero, a los... a ver, ¿quién es? ¿Está primero? El calor que me brinda, el amor y la pasión. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Ya no estás más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no... Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida. Es la historia de un amor, como no hay otra igual, que me hizo comprender. Ahí la teníamos entonces. A los galos y a Luchito Gatica. Hay una tendencia. Pero se van a sorprender, Mucho, mucho, mucho se van a sorprender con lo que estamos. ¡Ay, hace frío, por favor! Esta noche en los pies, si no tenés alguien que te los caliente. La bolsa. La bolsa de agua caliente. La mejor compañía del invierno. Cuando no tenés a tu amiguito o amiguita que te haga cucharita. 1565-541-867. Si te quieres comunicar con nosotros, y es el momento de hacer el homenaje del día de la fecha. En el día de los homenajes, acuérdense que pasamos 6 temitas corriditos, Tres primero y tres después. Entonces no es corrido. Bueno. Lo tenemos al homenajeado de hoy, es nada más ni nada menos que el señor... El Puma, José Luis Rodríguez. Que primero vamos a escuchar tres de sus temas, que es... Te agradezca, ¿qué? Después tenemos Sueño contigo y Dueño de nada. ¿Vamos a escucharlo? ¡Vamos, Pumita! Te agradezca que nada debo agradecerte. Hoy maldigo hasta mi suerte por el día que te encontré. Pensaste que mi amor iba a ser como un juguete y con él entretenerte. Pero ahí estuvo tu error. Las personas como tú en el mundo están sobrando, porque pura ingratitud a su paso van regando. Conmigo te falló, te lo digo cara a cara, me la debes y me la pagas, no mereces mi perdón. Personas como tú en el mundo están sobrando, porque pura ingratitud a su paso van regando. Conmigo te falló, te lo digo cara a cara, me la debes.

para hablarle de cerca sin burladero hay que ser torero, torero, torero. Dicen que es un loco melancólico que te asalta por la espalda y a traición. Otros dicen que es un médico fantástico porque suaviza los vaivenes de tu corazón. Hay quien dice que es un angelito cínico, caprichoso, malcriado y juguetón. Yo prefiero imaginarlo suave y tímido, un salvavidas más de mi imaginación. Nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde vive su apellido ni su edad, pero todos le llamamos por lo menos una vez, una vez en nuestra vida. Amigo, amor, si tú pudieras darte un vuelo aquí y te llevarás un ratito junto a mí, ten por seguro que me harías un favor. Amigo, amor, ¿dónde te metes? Que hace tiempo que no sé qué bien suena el corazón cuando hace pie. Hace ya tiempo que no sé lo que es amor. Unos dicen que se viste de romántico, otros dicen que se pinta de ladrón. Es simpático y cruel, es lento y rápido, el argumento favorito de cualquier conversación. Hay quien piensa que es pañuelo para lágrimas, hay quien dice que es leal, pero es infiel. Solo sé que te acompaña entre las sábanas cuando no tienes quien se muera por tu piel. Nadie sabe dónde está, nadie sabe dónde vive, su apellido ni su edad, pero todos le llamamos por lo menos una vez, una vez en nuestra vida. Ten por seguro que me harías un favor. Amigo, amor, ¿dónde te metes? Que hace tiempo que no sé qué bien suena el corazón cuando hace pie. Hace ya tiempo que no sé lo que es amor. Amigo, amor, si tú pudieras darte un vuelo por aquí y te quedarás un ratito junto a mí, ten por seguro que me harías un favor. Amigo, amor, ¿dónde te metes? Que hace tiempo que no sé qué bien suena el corazón cuando se mira. Es urgente que charlemos sin gritar, como otras veces, sin llorar, como hace siempre. Es preciso que charlemos, es urgente. No improviso, lo he pensado muchas veces, intentar

¡Ay, qué vida tan oscura! Sin tu amor no viviré. ¡Lucho Gatica! Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo contra soledad. Los galos. Y si yo no puedo ver así. Que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay! ¡Muy ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya tenemos! Ya tenemos una tendencia muy marcada en el día de la fecha, con la trifulca de hoy. ¡Ay, Dios! ¡Qué frío que está haciendo! ¡Abrigate! Hace temporada exclusiva de Cucharita Cucharón, ¿eh? ¡Ay, si ahora te mira con quién! Pero bueno, bueno. No es fallecer. Después viene Oscar Rayo. ¡Ay, no sé por qué me acordé! Rayito, beso grande para vos, nene. ¡Ay, Dios! Es que está enfermito. Yo también. ¡Ay, bueno! Entonces decíamos 1565-541-867. Si te quieres comunicar con nosotros, también lo puedes hacer a través de Facebook, que es Frecuencia Web. O a través de mi Facebook, que es elsaberdenota@live.com.ar. Ahí usted puede mandarme todas las canciones que usted quiere volver a escuchar o alguna poesía que Néstor, con su voz privilegiada, se le va a dar. Recordemos que este programa lo podés escuchar de nuevo el domingo a partir de las 7 de la tarde en diferido y todos los miércoles, si no pasa nada extraño, como el miércoles pasado que se cortó la luz, en vivo aquí por frecuenciaweb.com. ¡Ay, qué hermoso programa que estamos haciendo juntos, ¡Ay, sí! Y el sábado los esperamos en Mediocres, a partir de las 10 de la mañana, en FM Ciudad 105.9, Y a través del Justin, como nosotros ahora, Nosotros ahora estamos en Justin TV / Frecuencia Web. Y el sábado estamos en Justin TV / El Tío Dani 105.9. Ahí está. Creo que dije todo, ¿no? Bueno, vamos a... ¡Oh! Tenemos los panchos. Y no es que se están por quemar. No. Los panchos, en serio. Los panchos. Primero con deuda y después celoso. De mi pasión, si triunfa el bien sobre el mal y la razón se impone al fin, sé que sufrirás porque tú hiciste sufrir mi corazón. Es una deuda que tienes que pagar, como se pagan las deudas del amor. No voy a llorar, porque la vida es la escuela del dolor, donde donde se aprende muy bien a soportar las penas de una cruel desilusión. Sin ¡Ay! Seguimos, seguimos, seguimos. Y tenemos que mandar dos saluditos a personas que nos han escrito al Facebook de la radio, que es Frecuencia Web. Ellas son... Román... Findrich... No, Fandrich. Fandrich, ¿eh? Y María Cristina Hernández. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso que es escucharnos! Gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado, escuchándonos, ¿eh? Escuchemos a los tíos Panchos con la señora María Marta, ¿eh? María Marta Serra Lima, ¿eh? Que nos escucharon primero en Deudas y después en Celos. ¡Ay, qué hermosas canciones, por favor! Bueno, última posibilidad para votar para la trifulca. Y la vamos pasando ahora, ¿eh? A ver, ¿cómo era? En mi alma solo tengo soledad. ¡Los Galos! No puedo verte. ¡Los Galos! ¿Y ahora? ¡Después! Para hacerme sufrir más. Razón de mi existir. Razón. Arte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me fundaba en amor y flapa. Lucha Gatica. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo con... Ahí estaba. Solamente una vez, nada más. ¡Ay, qué contenta que estoy! Tanta gente que está del otro lado escuchando. No, no. Román Fandrich, María Cristina Hernández, para ustedes. El temita que sigue de José Antón Marcos Solís. Y en primer término lo tenemos: Si no tuvieras ido. Y después: ahora sí, para Fandrich, Román Fandrich, ¿eh? Y para María Cristina Hernández, le dedicamos los temas de Marcos Solís. En primer término, Si no te hubiera sido, y después, No me voy, o me voy, o te vas. ¡Vamos! Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente. Te veo tan diferente y haces falta tú. La gente pasa y pasa siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Tan diferente cuando estabas tú. Sí que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte

con tristeza en mi espalda tu desdicha. Creo que debemos por las buenas terminar. Si te hago tanto mal, mejor déjame tranquilo antes que se rompa el hilo que quedó sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor. Si te hago tanto mal, ¿por qué le das tantas vueltas y te evitas ridiculizarme más? ¿Para que esto se termine en santa paz? ¿O me voy o te vas? Estar escuchando La Neurona ahora, dentro de un ratito, ¿eh? Y después, una vez que se termine La Neurona, volvemos a escuchar algo más, ¿eh? Esto queda grabado en el Justin, si quieren escucharlo, todos los días se queda grabado por 2 días en el Justin TV /frecuencia web. Escuchalo de nuevo el domingo a partir de las 7, antes del Gatito Coco con su salsa. Así te vas con una sonrisa el domingo al dormir. También lo puedes bajar a través del mediocres.blogspot.com, ¿eh? Y ahí vamos a subirlo para que lo bajes cuando quieras. Lo subimos para que lo bajes. Bueno, nos estamos yendo y para irnos nos vamos a ir con el ganador de la trifulca, que es nada más ni nada menos que el siguiente. Por mi parte, el sábado nos volvemos a escuchar a la mañana en Mediocres. El domingo, la repetición de este programa. Y en vivo, el miércoles que viene. ¡Cuídate! ¡Vacunate! Hasta la semana que viene. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más.